6 canciones nos faltan. Bueno, 7 contando la dedicatoria a distancia, que va a salir en algunas plazas. Y bueno, pues mando saludos. Yo soy Omar Dávila y estoy escuchando las 20 mejores canciones de la semana, en la edición número 124 de nuestro show. Hola Omar, soy Lucy. Quiero que pongas una rola dedicada para Leobardo de Altar. Lo conocí en Imuris y ella es de Chojoa, en unas jornadas deportivas. Órale pues. Bueno, pues saludos. También saludos a Karina, Lupita, Richard, Carlitos, Heidi y su novio de Empalme. Felicidades por tu programa. Ok, bye, dice Lucy de Chojoa. Muchas gracias, Lucy, por mandarnos tu correo electrónico a www.mardavila.com. Todavía me quedan 2 más por leer. Y ahorita viene, como les digo, la dedicatoria. Así que, vámonos con lo que sigue. Top 20. Número 6. Y lo que viene es el lugar número 6 esta semana. Es para Lu. La canción se llama La vida después de ti. Una de las mejores baladas en música y letra que tenemos esta semana en la lista. Dame más de lo normal y pensé que nuestro amor era infinito. Como el universo y hoy se reduce un verso, no sé ni dónde ni cómo estaré. Ahora que te has ido, 5. Estamos entrando al terreno de las top 5, las 5 mejores canciones de la semana. Esta se queda en el mismo lugar que la semana pasada, ¿verdad? No avanza. Es Yuridia. No, sí avanza. ¿Cómo no? Estaba en el número 6 la semana pasada. ¿Qué pachó? Como yo nadie te ha amado, va. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos al mirar. No. No vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves. Para aprender hay que caer, para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré, lloré. Ser un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar y hoy nada es igual. Me andan fallando las cuentas. ¿Cómo que Yuridia no avanzó? Estaba en el número 6 la semana pasada, esta semana es el número 5. La que no avanza es esta canción, el mismo número 4 de la semana pasada, Ricky Martin. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero, rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento, quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Un beso gris, un beso piso blanco, todo depende del lugar que yo me fui, eso está claro, pero tu recuerdo no se va. Siento tus labios en las noches de verano, ahí están cuidándome en mi soledad, pero a veces me quieren matar. Aguacero rompe fuerte sobre mí, pero a fuego lento quema y moja por igual. Ya no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien, me hace mal. A veces gris, a veces blanco, todo depende del lugar que tú te fuiste. Eso es pasado, sé que te tengo que olvidar, pero yo le puse una velita a todo mi santo, ahí está, pa' que pienses mucho en mí. No dejes de pensar en mí. Tu recuerdo sigue aquí, es como un aguacero, fuerte sobre mí. No sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal. Piensa en mí. Es antídoto y veneno al corazón. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Bueno, pues llega otra ocasión en la que leo una historia, en la que leo un problema, en la que leo, qué sé yo, lo que sea que nos mandan y dedicando una canción, aprovechando la lista de éxitos y saliéndose precisamente de las 20 mejores para dedicar algo fuera, algo de recuerdo a alguien especial. En esta ocasión viene de Guaymas, Ani nos escribe y dice: hola Omar, quiero decirte que me gusta mucho tu programa, nunca me lo pierdo, también te escribo para contarte mi historia, que aún no tiene final. Yo era de las que decían que eso de enamorarse por internet, de eso de los cibernovios, era una tontería y que a mí nunca me iba a pasar. Pero bien dicen que el pez por su boca muere. Conocí a un muchacho por internet, nos hicimos novios, dice entre comillas, y al paso del tiempo me fui enamorando de él. Él es de Ciudad Juárez. El caso es que él me dice que va a venir a quedarse. Pero yo no sé cuánto tiempo va a pasar para que se llegue ese momento, porque él acaba de entrar a la prepa. Y ahora estoy muy confundida porque conocí a un muchacho y me gusta mucho, y yo a él, y él sí es de Guaymas, de aquí. La verdad no sé qué voy a hacer, porque no quiero lastimar a ninguno de los dos. Solo espero tomar una buena decisión para que mi historia tenga un final feliz. Pues no le busques mucho, no le busques mucho. Tienes algo que puede ser una buena relación aquí, tangible, con una persona a la que puedes tocar, puedes ver y puedes platicar y puedes tener, y una que a la mejor y se da porque es lejos, es por el ciberespacio, etcétera, etcétera. ¿Es una tangible, otra intangible? yo que tú, pues no la veía por ningún otro lado. O sea, la tangible es la buena. Pero bueno, tú decides, amiga. Ahí está, Ani, ahí te va esta rola. La distancia nos lleva a otros rumbos, caminos distintos que no tienen vuelta hacia atrás. El tiempo aliado en enemigo que cambia el destino, congela las ganas. Tocaba ni un solo botón del radio, es más, ni lo volteaba a ver. Las tres mejores canciones de la semana vienen después de una pausa y vienen seguidas, sin interrupciones, sin detenernos. Yo soy Omar Dávila, regreso después de una pausa con lo último del Top 20.